lo que te quiero decir es que lo que plantean tiene poco rigor, ¿no? Tiene poco rigor. No tiene poco rigor, Juan. Sí, tiene poco rigor. Hagamos una cosa, Laura. Fíjate si son 4.000 o 4.500. Si son 4.000, yo me desdigo. Y si son 4.500, vos te desdecís. Lo vamos a consultar al profe Zona, que es un especialista en pobreza. Ahora bien, vamos a... Profe, ¿puede intervenir? Sí. ¿Sabes, profe? ¿Cuántos barrios son en el REMAP, sabes? Yo no tengo idea. Lo que sí es cierto es que la pobreza no ha hecho más que extenderse durante los últimos años. En la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes, de las organizaciones sociales, realizan una labor noble, honestamente. Yo no conozco ningún dirigente social rico. Si vos conoces alguno, nombrámelo. Yo conozco dirigentes sociales que tienen unas camionetas que yo jamás... Contame algunos, yo no los conozco. Muchos. Pero decime el nombre de alguno. No, no te voy a decir el nombre. Y hay que hablar con nombre y apellido. Que demoniza. Que lo sabes. No, no lo sé. Quiero compartir con vos un qué video. Triste que es decir algo y no poder decir el nombre de la persona que se denuncia, ¿no? Hubo una cuarentena eterna que llevó a la quiebra y a la desocupación a miles y miles de personas que no ocurrió en otros países. ¿Vos sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Una pésima gestión de la pandemia. ¿Sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Sí, muchos empleos privados. ¿Sabés cuántos? Sí, ¿cuántos? Sí, Juan. ¿Pero cuántos? Decime cuántos. Hubo un montón de pymes, tenemos un 47% de pobreza. Está bien, pero ¿vos sabés cuántos empleos privados se perdieron o no? 870 mil. Si no sabés, no lo digas. Es una tragedia, sí. Bueno, no, estás equivocado. Y estás equivocado, el doctor Ozona no es cierto, lo que estás diciendo no es objetivamente falso. Del CIPA, los datos salen del CIPA. ¿Qué es el CIPA, profe Ozona? No tengo la no más remota idea. Pero bueno, vayan a estudiar. No tengo la más remota. Experto por eso, no sabe lo que se sipa. A mí no me mandes a estudiar porque yo soy un señor pero serio. Si no esa decisión, vamos a... Para... Nos estamos riendo del experto en la pobreza. Un especialista en pobreza. ¿De verdad? ¿Qué es eso? Es un término muy deplorable. La Nación Más no da mucho esto. ¿Esto qué era? La Nación Más. Y Grabois con una locutora de ese periodista. Medio. Bueno, una periodista. Uh-huh. Y el especialista, perdóname, el especialista en pobreza. En pobreza. Yo no sé cómo no le da vergüenza presentarse con ese título. Claro, especialista en pobreza. No me digan nada, claro. Pero bueno, no digo... Quería hacer mención a la absoluta imprecisión de los términos, a la precariedad del vocabulario que manejan. Sí, sí. Algunos medios, en realidad, la precariedad del uso, el precario uso de la lengua castellana que hacen también, uh-huh. El incorrecto uso de los tiempos verbales de nuestra riquísima lengua castellana, el incorrecto uso de las preposiciones uh-huh. que hacen también de nuestra rica lengua castellana. Es como vergonzante, es vergonzoso. Sí, sí. Verdaderamente, esta mujer hablaba de un montón. Pero un montón. El expresidente hablaba, pasaron cosas. Claro. ¿Sí? El anterior canciller de nuestro país, el doctor o señor Faurí, creo que es su uh-huh. apellido, decía, ¿Y yo qué sé? ¿Qué pasó claro. con el envío de las armas a Bolivia? Uh-huh. Y así podríamos hacer una lista muy larga que denota esta precariedad en el uso de nuestra lengua y este pobrísimo uh-huh. vocabulario uh-huh. con el cual sí. se manejan. Y yo creo que peor que eso es la interpretación que hace alguna gente de esto. Sí. Lo dijo, ¿qué dijo? Y que estaba mal. ¿Por qué? Porque estaba mal. Sí, sí, sí. Porque dijo que estaba oscuro y no lo vio. Por decir algo, ¿no? Y no se replantea nada. No, pero eso por es eso ese es el pobrísimo, paupérrimo vocabulario que utilizan, Oscar, ¿no? Uh-huh. Además de la no repregunta, del no replanteo, de la no información uh-huh. ante un invitado que van a recibir. Bueno, nada, de una precariedad discursiva sorprendente y alarmante. Sí. Vayamos a otro tema que tiene que ver con la cultura y con el arte, dale, Oscar, dale. Y que lamentablemente tenemos que hacer mención a la muerte de un importante escultor argentino que quizás no es muy conocido, pero yo invito a quienes nos están escuchando a que vean, yo creo que vos vas a postear tengo algunas imágenes de él. Se llamaba Norberto Gómez, uh-huh. murió hace 2 días atrás con 80 años. se destacó por sus obras duras y muy, pero muy dolorosas, y dan cuenta esas imágenes que seguramente estás posteando, pero que era, a la vez eran profundamente humanas, en realidad. Cuando el país, o cuando nuestro país comenzó la maravillosa aventura, porque hay que decirlo que es así, es el único sistema de gobierno que tenemos posible, y por lo menos bastante mejor que otros, que es la democracia, expuso en su obra los horrores que no teníamos que olvidarnos de lo que habíamos pasado antes de acceder a la democracia en el año 1983. En el año 65 se fue a trabajar a París, estuvo trabajando con Berni, con Julio con Antonio Berni, con Julio Leparc. Él dice que en los él dice que no cree en las categorías. Él no es ni de los 70, ni de los 60, ni de los 80. No cree o no creía en esas categorías. Pasaron todas esas décadas en su vida, indudablemente, porque falleció, vuelvo a decirte, hace apenas dos días, en el año 2021. Pasaron todas esas décadas y él estuvo, como nos señala, viviendo y trabajando siempre acá, en Buenos Aires, nada más, nada más que eso. Evitaba categorizar su obra también, ¿sí? Hay un conjunto de obras que él hizo durante la época del proceso autollamado de reorganización nacional, es decir, la peor de las dictaduras que vivió nuestro país, que se llaman y se conocen como las parrillas, Oscar, que supongo que debes haber posteado también. Justamente, sí. No tienen ningún título esas obras que él realizó, porque no les podía dar un título. No es poco esto, si nos ponemos a pensar, ¿no? Porque todo eso no tiene nombre, decía él. Tales fueron las atrocidades, los horrores, que no se le pudo poner, no tiene nombre. Cuando uno dice tal cosa no tiene nombre, es porque es lo más cercano a lo aberrante, digamos, ¿sí? A lo sin identificar, a sin identidad. No pertenece a lo humano, digamos. Esto era algo sin nombre, también agregaba, porque no tuvo o no tiene ni pies ni cabezas. Y esas parrillas bastante conocidas de Norberto Gómez, de verdad dan cuenta de eso. Es el horror, el horror. Él dice que hizo el material con el que trabajaba, todavía no se había endurecido. Recuerdo y repito que este hombre fue un escultor, no se había endurecido. Y entonces él dice, y yo tenía que buscarles un apoyo a ese material no endurecido, alguna disposición posible. Y entonces, ¿qué hacía? Que es también otro símbolo. Las tiraba por el aire y como caían, caían. ¿Sí? Y ahí se las ve en estas publicaciones que vos estás haciendo. No sé si vos has tenido la posibilidad o has ido, yo sí, por suerte, y me emocioné muchísimo al Parque de la Memoria en la Costanera. No. Ah, bueno. Me queda pendiente, Me queda pendiente, es un lugar que es imposible no conocer. Por otro lado, es un espacio muy abierto frente al río, con lo cual también ahora se puede ir, francamente, ¿no? Digo, ahora con estas restricciones de los protocolos demás. Bueno, ahí hay una obra de él, hermosísima por otro lado, Las Torres de la Memoria. Es el homenaje que él ha hecho a Norberto Gómez a las víctimas de ese horrible, horripilante, atroz terrorismo de Estado que vivimos. Y está allí, esta obra está ahí, erguida en el Parque de la Memoria. Así que a todos aquellos que puedan y que quieran y que deseen no olvidar, que de eso se trata, les sugiero ir al Parque de la Memoria un día de sol. Es un lugar muy, muy recomendable, y además también debo reconocer muy cuidado. Perfecto. Muy cuidado, sí, claro. Dentro de la órbita de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Vos sabés que hablando justamente de eso, de las parrillas y todo esto de la obra, Lo primero a lo que me remite son las camas donde torturaban. Exactamente. Es exactamente. Eso. La parrilla es porque se decía también así, metelo a la parrilla. Sí. Era acostarlo en un... Cual. Claro, acostar un esqueleto de metal de una cama donde lo ataban y lo picaneaban. Sí. Era como freírlo, como sí, cocinarlo. Sí. Sí, sí. Toda esa locura. Sí, sí, como estar haciendo un asado. Bueno, eso bueno, se ve exacto, claramente exacto, en las obras de él. Sí, sí, sí. Hay obras de él en el Museo de Bellas Artes, uh-huh. Hay obras de él también en un museo de Bellas Artes de La Plata, también en la ciudad de Rosario. Se puede ir a ver, no sé cómo anda el tema de los museos, uh-huh. De la visita a los museos, no, pero bueno, sé, no sé. Supongo que se habrá abierto bastante o no. Bueno, ahora la ciudad de Buenos Aires tiene previsto liberar mucho, mucho, mucho más, uh-huh. De lo que venía. Pero bueno, no sé, pero en algún momento que podamos o que les interese esto, porque el hecho es no olvidar. Y exacto. Norberto Gómez se dedicó a eso, ¿no? Uh-huh. Se lo conoce como un escultor visceral, sí. En realidad. Sí. Antes hablábamos del compromiso, ¿te acordás? De Manuel Escorza con Julia, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Alguien comprometido a tal punto con aquella historia tan tan mala vida de las matanzas de los pueblos originarios, y que yo le dije, me parece que hasta queda corta la palabra compromiso, en este hombre también. También, en sí, este claro. Hombre también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, perdón, nos estamos yendo, pero hay algo que pasó esta semana y que fue... Los penes de madera. ¡Ay, no me digas! Los penes, ¡qué horror! Estoy es horrorizada. Y yo como señora horror. Grande, claro, no yo, te digo. Claro, y hombre grande, yo también me horrorizo. No, en fin, una... era gracioso, era para un pibe de 12, 13, hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Pero hay gente grande que se reía, le agarraba como vergüencita decir esto. Estamos hablando de periodistas, gente supuestamente... inteligente, intelectual, salieron a hacer programas especiales de cuánto cuesta y qué largo tiene. La Nata se lo escuchó hablar del tamaño. En fin, estamos en cualquier cosa. Y hay alguien que es Carlos Sturze, que está con la negra Bernassi a la mañana, hizo algo como esto, que es gracioso como para dejarlo. Y nos, dale, vamos, y nos despedimos y nos con vamos. Ellos. Así es, bueno, hasta el jueves. Por favor. Gracias, Nacho. Los esperamos a todos aquí. Gracias, Nacho Horta. Gracias a todos los oyentes. Chau, chau. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Porque la bandera argentina siempre tuvo buenos mástiles, salieron los nuevos penes de madera del gobierno nacional. Causó polémica en algunos sectores la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de la compra de un kit de penes de madera para enseñar el uso correcto del preservativo en el marco de la educación sexual integral. Por una educación sexual clara y sin vueltas, pensá en futuro. Hoy es el pene de madera, mañana la concha de plata. Uno de los delirios de la Argentina. El Ministerio de Salud va a gastar 13 millones de pesos en 10.000 penes de madera pulidos de 17 centímetros. 17 centímetros. Yo no digo que no. Debe haber gente que sí. No entiendo en qué circunstancias. Si, digamos, muerto o no sé. Por una Argentina que crece. Penes de madera de Nación. En sus tres modelos, pene pino estándar, pene caoba o negro WhatsApp y pene quebracho más duradero. Le sugiero al fiscal, ya que no va, que va a decir que no es un delito y que tiene el padrón, que se lo mande la ministra de Salud para que empiecen a probar esos penes de madera con esa gente, con esos vacunados VIP, así en definitiva le damos una utilidad como corresponde, ¿no? Si Vidal sale con tetas, el gobierno sale con penes de madera. Si de educar se trata, el ministerio hace escuela. Pareciera que la discusión entonces es educación sexual sí, educación sexual no. Hay que entender que la educación sexual existe, que si no la brinda el Estado, la brinda la Iglesia, la brinda la pornografía, la brindan los medios de comunicación. Penes de madera del gobierno de la Nación, porque con la democracia se come, se cura y se coge. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Radio Monk. El aire se crea.